Muy buenos días. Agradecemos a nuestro público su preferencia y que nos escuchen a esta hora de la mañana. Soy Alexis Rojas y doy la bienvenida a nuestro amigo Daniel Araujo. Gracias, Alexis. Soy Daniel y es un placer estar con todos ustedes, quienes hacen grande este programa, tanto por su interés de escucharlo como por la participación directa en los temas que abordamos. Como en todos nuestros programas, les pedimos que nos envíen sus mensajes de voz y de texto con sus comentarios, ideas y aportaciones. Nuestro correo de voz es el 5567-9810. En Twitter estamos como Aprendamos Más y nuestro correo electrónico es aprendamosmas@lacegrande.org.mx. Agradecemos como siempre a Isaac González, el operador del programa. Gracias, Isaac. También agradecemos a Héctor González en los controles de cabina. Pues no esperemos, así que damos inicio al del programa del día de hoy. Siempre sobre temas del día a día, en estos tiempos de grandes problemas para los que requerimos grandes soluciones, el día de hoy abordaremos un tema del cual hemos escuchado últimamente en las noticias, sobre el que quizá algunos de nosotros hemos sido parte del mismo. Nos referimos al acoso escolar, conocido comúnmente como bullying. Bueno, aclaremos este término de bullying, es una palabra en inglés, por lo que este prolonga lo manejaremos como acoso escolar. Claro que sí, Alexis. El día de hoy tendremos a un conocedor del tema, el profesor Gabriel. Abraham, para que nos dé una mayor explicación. Para que nos dé una mayor explicación al respecto, les pedimos que nos envíen sus mensajes de voz o de texto para que nos comenten sobre el tema, las experiencias que hayan tenido o bien algunas preguntas para nuestro invitado. Comencemos con una cápsula informativa. El acoso escolar o bullying, por su denominación en inglés, es todo tipo de maltrato psicológico, verbal o físico que ocurre en una comunidad de estudiantes en cualquier escuela, el cual se repite durante un largo periodo de tiempo. De acuerdo a estudios realizados, lo que se da de manera más frecuente es la violencia emocional, ya que de todos los casos documentados, un 46% se refieren a este tipo de acoso, principalmente por un bloqueo y exclusión social. Las principales víctimas del acoso escolar son estudiantes en la etapa previa a la adolescencia, es decir, niñas y niños de entre 12 y 13 años, aunque también se da durante la adolescencia, generalmente en la propia aula y en los patios escolares. No se ha comprobado que quienes practican el acoso escolar tengan algún tipo de enfermedad mental o trastorno, pero algo común es que carecen de empatía o, como se dice de manera común, entender o ponerse en el lugar de otro, por lo que sin ningún tipo de remordimiento pueden llevar a cabo la agresión hacia sus compañeros. Aunque es un problema que se presenta con mucha frecuencia en las escuelas, en un mayor o menor grado, poco se dice al respecto por parte de las víctimas, ya que precisamente porque ese acoso presenta un nivel de agresión psicológica, ocasiona temores o incluso aceptación por parte del acosado, lo que le impide darlo a conocer no solo a los profesores, sino incluso a los padres, siendo esto una de las causas del fomento de estas conductas. El conocimiento del problema por parte de los padres es muy importante, ya que pueden inducir o lograr que sus hijos les den a conocer si son víctimas de acoso, con lo cual se podrán realizar y aplicar las medidas necesarias para evitar el problema, como es la denuncia, la vigilancia en la escuela y la orientación psicológica para los acosadores y para las víctimas. Así pues, podemos concluir que el acoso escolar es un problema que se presenta en las escuelas en las etapas previas a la adolescencia e incluso durante la misma. Casos como la agresión física, tales como golpes, empujones y tirones de cabello, agresiones verbales como insultos y malas palabras, expresiones denigrantes y que causan baja en la autoestima, o bien las agresiones psicológicas como la falta de inclusión en actividades o el no permitirles la integración a grupos. ¿Cómo ves el tema, Daniel? Una cápsula interesante que nos demuestra que se trata el problema que estamos abordando. Hemos recibido algunos mensajes de voz. Rosalinda Pérez, Barrio Mineros, nos dice que en la primaria su hijo ha sido objeto de agresiones físicas por 5 de sus compañeros de grupo, quienes todos los días le dan un jalón de cabellos, pero afortunadamente se lo dijo y pudieron comunicarlo a los profesores y ahora ya no ocurre. Qué bueno que algunos casos se solucionaron favorablemente. Qué bien, Alexis. Tenemos también un mensaje de texto donde una persona que no nos dice su nombre comenta que ha observado que su hija llega a casa con algunos moretones en los brazos, pero ella no acusa a nadie, sino que le dice que ella se los hace de manera accidental, aunque esta persona sospecha que es un es un caso de agresión física de sus compañeros. Daniel, por estos dos comentarios del público, vemos que es muy importante que quienes sean víctimas del acoso escolar lo den a conocer a sus profesores, al director de la escuela y preferencia a sus padres, ya que eso puede evitar que sigan presentando ese tipo de conductas. Tenemos otro mensaje de voz, Alexis. Este caso se refiere a un tipo de agresión verbal. Josefina López de Barrio Talabarteros nos dice que su hijo le ha comentado que algunos alumnos de otros grupos durante el receso le dicen que está muy feo, que es un enano, que tiene cara de tonto e incluso le dicen leperadas, pero que su compañero por medio no se lo dice a sus papás. Ojalá que eso pueda solucionarse. Tenemos otro mensaje de voz del profesor José Sánchez, quien nos comenta que en su escuela se ha implementado un programa de monitores de entre los alumnos, algunos que tienen la encomienda de observar cualquier tipo de comportamiento de los alumnos que implique un acoso escolar, a fin de que al observar cualquier tipo de comportamiento de los alumnos que implique un acoso escolar, a fin de conocerlo, puedan hacer las acciones de orientación y de prevención adecuadas. Qué interesante todos estos comentarios, Daniel. Haremos una pausa comercial de nuestros patrocinadores y al regreso estaremos con el profesor Abraham Ramón Rojas Molina, quien nos platicará sobre este problema desde un punto de vista profesional. Así que los invitamos y que nos escriban o dejen sus mensajes de voz de lo que quieran preguntar a nuestro invitado. Ya volvemos. ¿Estás por salir de la secundaria y no sabes dónde estudiar? El Colegio José Martí te ofrece los estudios de nivel bachillerato con los mejores profesores de la región y con el mejor ambiente escolar. Visítanos en la calle Morelos número 37 o llámanos al 5678-9530 para mayor información. En esta época de calor, los helados Joselito te ayudan a refrescarte. Tenemos una gran variedad de paletas, nieves, helados y aguas frescas. Visítanos en el centro de Chimalhuacán, en la calle Roberto Santos, número 55, frente a la iglesia de San Martín. Y ya nos acompaña en el estudio el profesor Abraham. Bienvenido, profesor. Es un gusto tenerlo aquí. Más bien gracias a ustedes por invitarme. Es un tema interesante. Déjenme decirles que el acoso escolar puede bajar la autoestima de los adolescentes, así que debemos darle la importancia necesaria para contrarrestar sus efectos. Para comenzar, diremos que dentro del acoso siempre existe una víctima y un agresor. La víctima sigue siendo la tonta, la que no se defiende, para los papás, los cuales se hacen de la vista gorda porque a lo mejor alguno de ellos fueron víctima de los mismos. Lo que hace el agresor es tener en una trampa a los niños, donde los tienen sometidos y los amenazan con cosas para que ellos les sirvan de alguna forma. Lo que hay que hacer es poner límites de respeto. En el maestro debe de ser el liderazgo, la disciplina, con consecuencias recurrentes. Dentro del padre podemos comenzar diciendo que debemos elevar el conocimiento, que los niños no lo vean como un juego, porque ellos se sienten atrapados y los ignoran. Piensan que la solución es defenderse, y no es así. La solución es protegerse, y los padres deben acompañarse, que los niños sepan de qué se trata y reconocer quién es el agresor para poder informarlo y para poder resolver el problema. Hay una persona que se llama el conflictólogo, el cual nos ayuda a vencer ese miedo que le tenemos a las personas y a las cosas. Cerca de 3.000 personas son las que se encuentran dentro de este problema. Uno de los elementos importantes es la relación con el tiempo, el control y la amenaza, la recurrencia, el poder que tienen sobre las demás personas y la conciencia de control. La agresividad con que se maneja esto es muy fuerte, ya que el niño ya tiene una intención consciente, o sea que ya sabe lo que hace. Eso en los niños chiquitos no existe, lo que es la relación recurrente. Esto comienza a partir de los 9 años, donde el niño empieza a comprender y empieza desde tercero y cuarto de primaria. Una de las mejores soluciones es generar conocimientos dentro del niño para que este mismo se sienta apoyado y con una comunicación muy estable con sus padres. Les puedo recomendar una página de internet que es www.contralbullying.org, donde se encuentran proyectos integrales y estrategias las cuales podemos utilizar dentro del acoso escolar. Agradecemos al profesor Abraham Ramón Rojas Molina por habernos acompañado y por habernos compartido información sobre el acoso escolar. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañe. Gracias, profesor. Al contrario, gracias a ustedes y a su público. Hasta pronto. ¿Qué cosas más interesantes hemos escuchado acerca del acoso escolar, Alexis? Con lo cual hemos aprendido más sobre este problema. Agradecemos a nuestro público que nos hayan escuchado y también por su participación. Hemos llegado al final de esta transmisión, no sin antes agradecer a Isaac en la operación del programa y a Héctor en los controles. Así es, Daniel. Gracias a todos y nos escucharemos el día de mañana en una emisión más de este su programa, Aprendamos Más, en la C Grande de Chimalhuacán, en el 98.8 de FM. Hasta siempre.